atención a la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente como el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Ahora dirige tu atención a la palma de tus manos y mantente consciente. Mantente presente en la palma de tus manos. Si aparecen pensamientos que te distraen, toma conciencia y dirige tu atención a la palma de tus manos y mantente consciente. Ahora, dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. Mantente consciente. Ahora, dirige la atención nuevamente a tu respiración. Respóndeme esta pregunta o simplemente observa en tu interior. La pregunta es, ¿cómo te sientes? Y observa dentro de ti emociones, sensaciones, sentimientos. ¿Cómo te sientes? Y observa dentro de ti las emociones que aparecen. Ve hacia tu interior. ¿Cómo te sientes? Y permítete que el sentimiento sea más que el sentimiento, fluya, que crezca. Permítete sentir. ¿Cómo te sientes? Permítete que fluya el sentimiento. Cualquier sentimiento, déjalo ser. Esos sentimientos, entrégaselos a Dios. Me permito sentir esta emoción, amado Dios. Te entrego estas emociones. Hágase, Señor, tu voluntad. Amado Dios, te entrego estas energías para que sean convertidas en amor, en luz. Gracias, gracias, gracias. Ahora, dirige la atención en tu corazón. Tu corazón late. Tu corazón tiene vida. Es aquello que le da vida a tu corazón. La respuesta es el espíritu que habita el cuerpo, le da vida al cuerpo. El espíritu. Ese es tu verdad. Lo que realmente eres es el espíritu. El espíritu es hecho a imagen y semejanza de Dios. Viene de Dios. Tiene los poderes de Dios. Y el espíritu está en tu interior. Lo divino, el reino de los cielos, está dentro de vosotros. Entra hacia adentro y siente tu espíritu. Siente lo que realmente eres. Siente la más profunda paz de estar en Dios, de estar en el Espíritu. se te dará. Pídele a Dios, a tu espíritu, a lo divino. Pídele mucho entendimiento. Si hay algún problema en tu vida, pídele que te muestre la sabiduría, que te muestre los aprendizajes ocultos que necesitas ver, que necesitas aprender. Dile que te muestre el camino, la solución. Ora, órale a tu Padre en tu interior. Gracias, gracias, gracias. Porque sé que estás dentro de mí. Porque sé que todo lo que ocurre en mi vida es lo que necesito experimentar para mi evolución. Amado Dios, sé que todo es perfecto. Por eso yo hoy me rindo a tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Porque tu voluntad es perfecta, sabia, necesaria, correspondiente con lo que en este momento necesito experimentar. Hágase, Señor, tu voluntad. Muéstrame el camino, la verdad. Muéstrame el aprendizaje oculto. Muéstrame la semilla de la bendición. Sé que cualquier reto o desafío es necesario para mi aprendizaje. Dame los aprendizajes, dame la sabiduría, dame el entendimiento. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Amado Dios, también te agradezco. Te agradezco por. Gracias, gracias por. Y empieza a agradecer todo lo que forma parte de tu experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Amado Dios, hoy me abro a recibir la abundancia del universo. Hoy me abro y me permito abrirme a recibir amor, abundancia, sabiduría. Hoy me permito experimentarme a mí mismo desde el amor. Hoy me abro a recibir mi herencia divina. Hoy permito recibir las bendiciones que me estás enviando. Hoy me abro a recibir lo que yo soy, amor y abundancia. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, dicho está, hecho está. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado consciente, presente.